La oración es una herramienta importante para los cristianos que desean lidiar con el sufrimiento humano, ya sea propio o ajeno. Aquí te presento algunas formas en las que podés orar para enfrentar los desafíos. Primero, oración por consuelo. Podés orar para que Dios te brinde consuelo en medio del sufrimiento, pidiendo fortaleza para sobrellevar las dificultades emocionales y espirituales. También la oración por comprensión. Podés pedir a Dios que te ayude a comprender las razones detrás del sufrimiento humano. Aunque a veces no podamos entender completamente, la búsqueda de comprensión puede ayudar a encontrar sentido en medio de la adversidad. Además, es buena la oración por los que sufren. Interceder en oración por las personas que están padeciendo, ya sea en lo interior, en lo espiritual o en lo físico. Podemos orar para que Dios brinde a esa gente alivio, sanidad y fortaleza para enfrentar sus desafíos. También podemos hacer la oración por la justicia. Podemos rezar para que se haga justicia en situaciones de sufrimiento humano, especialmente en casos de opresión, violencia o injusticia. Pedir a Dios que guíe a las autoridades y a las personas influyentes para tomar decisiones justas. Es muy importante la oración por la paz. Rezar por la paz en el mundo y en las vidas de aquellos que están experimentando conflictos y sufrimiento. Pedir a Dios que traiga reconciliación y unidad. También la oración de acción de gracias. Aunque pueda ser difícil en medio del sufrimiento, se puede orar en acción de gracias. Agradecer a Dios por las bendiciones que aún tenemos y por su presencia constante en nuestras vidas. Todo eso nos lleva a la oración por fortaleza, perseverancia, que es pedir a Dios la fortaleza, la perseverancia para seguir adelante en medio del sufrimiento, confiando en que Él nos sostendrá y nos ayudará a superar las dificultades que nunca van a ser superior a la capacidad que cada uno tiene, a nuestras fuerzas. Y también es muy importante orar por sabiduría. Pedir sabiduría para saber cómo ayudar a quienes están sufriendo. Puede ser a través de acciones concretas, palabras de aliento o simplemente estar presente para los que sufren. Y no nos olvidemos de la oración por esperanza. Rezar por la esperanza en medio del sufrimiento, creyendo que Dios tiene un plan, propósito, incluso en las situaciones más difíciles. Y orar por la fe. En momentos de sufrimiento, la fe puede tambalear. Recemos para que Dios nos fortalezca en la fe y nos ayude a confiar en su providencia, incluso en las circunstancias que son difíciles de entender. Recordemos que la oración es una forma de comunicación personal con Dios. Y cada uno puede tener su propia forma de relacionarse con Él en medio del sufrimiento. Lo más importante es mantener una relación constante con Dios y buscar su guía y consuelo a medida que enfrentamos el sufrimiento humano que es inevitable en todas las personas del planeta.